Yo pecador voy cantando, perdonando mi pecado, perdonando mi pecado. Me confieso al poderoso, espero ser perdonado, espero ser perdonado. Me acuso a esperar que un día se haga justicia en la tierra. Como hoy somos piedra, y no como hoy pura piedra. Me acusó también, Señor, cuando quemaron el cuerpo de un negro en un Viernes Santo, de un negro en un Viernes Santo, sí, yo pecador voy cantando.